el contexto en el cual se encuentra el parque eólico Piedra Larga 1 y 2 es dentro del marco de energía renovable de México. Como algunos sabremos, el gobierno mexicano ha dicho para el año 2020 que 20% ya de toda la energía del país vendrá por medio de energía renovable. Para 2008 esa estadística era de 2% solamente y para el año pasado ya se acercaba al 6%. Este 14% faltante para llegar a la meta establecida por el gobierno mexicano implica que hay una inversión muy activa, además de desarrollo de proyectos eólicos, ya 20 proyectos diferentes por medio de, 16 proyectos diferentes por medio de 20 empresas distintas en el Istmo de Tehuantepec. Una de ellas, la que se plantea ser el segundo parque eólico más grande de Oaxaca, es Piedra Larga 1 y 2. La empresa que desarrolló el parque eólico es una empresa de España que se llama Renovalia Energy. Renovalia Energy tiene como subsidiaria mexicana a la empresa de desarrollos eólicos mexicanos, que es Demex. Demex, desde 2009, obtuvo el primer permiso por parte del gobierno mexicano para instalar el proyecto eólico aquí en México, que van a ser dos fases. La primera fase, Piedra Larga 1, son de 90 megavatios, y la segunda fase, Piedra Larga 2, son de aproximadamente 130 megavatios. En total, se plantea ser por ahí de los 225 megavatios, siendo el segundo proyecto eólico más importante del país y sobre todo de Oaxaca. En este sentido, los dueños de Renovalia Energy es una empresa privada controlada por una familia española que controla el 72% de las acciones de la empresa. Tienen 10 proyectos eólicos en 9 países del mundo que tienen una suma de 600 megavatios. Aunque es una empresa junior en términos españoles, dado hay más empresas más grandes como Acciona y Iberdrola que controlan mayor territorio y más proyectos en el país, en México Renovalia plantea ser la segunda más importante. A la vez, Renovalia hace 3 años firmó una sociedad con un fondo de capital privado de las Islas Virgenias Británicas que se llama First Reserve. First Reserve, como es un fondo de capital privado, tiene varios inversionistas, entre ellos el Fondo de Pensiones de los Maestros de California, el Fondo de Pensiones de los Maestros del Estado de Maine, en Estados Unidos, y también el Fondo de Maestros del Estado de Texas. Desde abril de este año, o sea, hace un mes y medio, formaron una sociedad que se llama Renovalia Energy, y Piedra Larga pasó de manos de Demex a ser parte de Renovalia Reserve, que es una sociedad entre tanto Renovalia como First Reserve. En este esquema, Renovalia mantiene 50.1% de la propiedad de esta empresa, Renovalia Energy, y otro 49.9% es parte de First Reserve. Eso implica de que, aunque se pintaba como un proyecto de Demex solamente aquí en el país, ya es un proyecto consorciado entre dos empresas importantes. Como bien comentó Alejandra, para obtener el financiamiento, que representa el 70% de la inversión total en este proyecto, Renovalia Energy, en primer momento, obtuvo 6 diferentes créditos con un total de 160 millones de dólares de 3 bancos privados y 3 bancos públicos, ya se mencionaron. El otro porcentaje, que es 30% del proyecto, viene de inversión propia por parte de Renovalia y First Reserve. Además de esto, el off-taker, o la que va a ser la empresa compradora de la energía renovable, es Grupo Bimbo, que bien sabemos es una empresa que cotiza públicamente en varias bolsas de valores y está controlada sobre todo por la familia Servige aquí en México, que tienen entre 2 fondos de inversión familiares aproximadamente el 49% del capital de Grupo Bimbo. El esquema bajo la figura de autoabastecimiento en México es algo nuevo. Desde la reforma energética de 2008 aquí en el país, ya tenemos la forma de que empresas privadas desarrollan proyectos de energía renovable suben la energía que producen a la red nacional eléctrica y la bajan luego a tarifas preferenciales, y así es una forma de reducir el gasto energético de las empresas privadas. Además de este subsidio que reciben por parte de producir energía renovable, también tienen otros subsidios indirectos que reciben por parte del gobierno mexicano para instalar su equipo, pasar su energía por la red eléctrica del país y otros. Dentro del marco de lo que es el esquema de financiamiento privado que tiene Renovalia y First Reserve aquí en México, hay varios mecanismos de rendición de cuentas empresariales a nivel internacional que aplican para estos casos. Las tres más importantes son los principios de Ecuador, que para los tres bancos privados, que es la Caixa, Santander y otro que se me olvida en este momento, de Portugal, Banco Espíritu Santo, gracias. Estos tres son firmantes de los principios de Ecuador. Siendo firmantes de los principios de Ecuador, se comprometen en una serie de buenas prácticas en materia social y ambiental, incluyendo haber hecho y haber participado en una consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas por el proyecto, algo que no se hizo en este caso. Además de tienen que hacer una especie de debida diligencia de antemano para asegurar que el impacto tanto ambiental como social de su proyecto aquí en México no tengan efectos negativos sobre las poblaciones. Tampoco se hizo. Además de esto, el proyecto de Piedra Larga 1 y 2 está registrado por el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es parte del protocolo de Kioto aquí en México, que desde 2011 Renovalia obtuvo este certificado de Mecanismo de Desarrollo Limpio, que significa de que lo que produce en energía renovable el proyecto de Piedra Larga 1 y 2, se puede vender los créditos de carbono en el mercado europeo, que significa este proyecto, que genera un ingreso mayor todavía para la empresa First Reserve y Renovalia. El tercer mecanismo importante que hay que comentar es uno donde creo que no se espera por parte de los inversionistas, que es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, como es Grupo Bimbo, o alguno de los bancos que financian el proyecto, tienen un deber para desglosar a sus propios inversionistas si ellos tienen inversiones en proyectos que no se pueden llevar a cabo de manera adecuada. Yo creo que la demanda que se presentó el día de ayer realmente es una especie de riesgo material para tanto los bancos privados como los bancos del gobierno mexicano, como para el Grupo Bimbo, en el sentido de que si se lleva a cabo de manera exitosa la demanda que se presentó el día de ayer, eso significará que el proyecto de energía renovable Piedra Larga 1 y 2 no se haga. De tal forma, Grupo Bimbo ya ha dicho públicamente ante sus propios accionistas que piensan tener un ahorro importante por medio de la producción de energía renovable. Si no se obtiene este ahorro importante que han prometido, de alguna forma están dando información incorrecta a sus inversionistas, lo que significa un riesgo material para Grupo Bimbo en cuanto a las varias demandas que se pueden recibir por parte de inversionistas que recibieron a su vez información equivocada. Entonces, de esta forma, esos tres mecanismos se aplican aquí en el caso de Piedra Larga 1 y 2 y son entre ellos mecanismos que nosotros estamos explorando.